nota. Estamos con Marco Puricelli, presidente de la Federación Universitaria de Córdoba. Marcos, se viene el Congreso de la Federación Universitaria. ¿Cuál es la importancia que tiene este evento en la realidad política de la Universidad Nacional de Córdoba? Y lo que tiene este Congreso Ordinario de la Federación es que es el anteúltimo acontecimiento político del abultado cronograma electoral que tiene la universidad de cara a la próxima elección de rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Es por eso que en este Congreso las agrupaciones grandes de la universidad se van a estar disputando quién genera el esquema de alianzas más grande para conducir al movimiento estudiantil en la próxima discusión de elección de rector. Bien, y para el conjunto de los estudiantes de la universidad que, bueno, por ahí lo miran de afuera a esta actividad que parece más de los militantes políticos que del conjunto del estudiantado, bueno, ¿qué tipo de actividades se van a realizar y qué importancia podría tener para el conjunto del estudiantado? Desde la conducción de la federación nos hemos planteado este año abrir estos espacios de discusión que parecían en una época circunscriptos solamente a aquel que se ponía la camiseta de alguna agrupación política de la universidad. Así lo hicimos con el Congreso de la FUA, donde generamos una convocatoria abierta por las redes sociales y en las facultades para que cualquiera que quisiera participar pudiera sumarse, y de hecho justamente así fue. Más de 100 chicos se acercaron al Congreso de la FUA, que bueno, después obviamente le habrán encontrado afinidad a alguna agrupación política en particular. Este Congreso de la Federación tiene el gran detalle, a diferencia de otros congresos, que comienza a funcionar el miércoles, jueves y viernes. En cada facultad se lo lleva a las facultades al Congreso, y cualquier estudiante de la universidad puede participar de la discusión que se plantea el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil no solamente está compuesto por agrupaciones políticas o por la federación o por los centros, sino que cada estudiante de la universidad lo integra y cada estudiante de la universidad puede participar del Congreso de la Federación que se avecina. ¿Cómo se pueden enterar los estudiantes del cronograma de las actividades del Congreso que se van a hacer? Nosotros hasta ahora en los medios estamos difundiendo el cronograma del Congreso, y desde el domingo a la noche en la página de la Federación, fucórdoba.com.ar, va a estar todo el cronograma de la semana que viene con el lugar en cada facultad a la hora correspondiente para que cada estudiante pueda participar. Muchísimas gracias.